Gimnasia Berbal. I'm boring. Okay, I know loads and loads and loads of Spaniards who come up to me and say, I was really boring. Que en inglés significaría, yo era muy aburrido. Cuando lo que querían decir, me imagino, es que estaban muy aburridos, ¿no? Sí. Pues entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay una serie de adjetivos que acaban en ing y otra serie que acaban en ed relacionados, donde lo que significan difiere, ¿ok? Por ejemplo, I'm boring significa yo soy aburrido. I'm bored. Estoy aburrido. Okay, all these adjectives that end in ing then describe how something or someone appears to us. Okay, whilst, mientras tanto, whilst all the adjectives that end in ed in this series describe our emotional or physical state. Okay. Okay, for example, I'm bored. Why? Because you're boring. Yo estoy aburrido porque tú eres aburrida. Vale. No, es un ejemplo. Okay, for example, Adam es tan aburrido que nadie quiere sentarse al lado de él. Adam is so boring that nobody wants to sit next to him. Good, porque estamos hablando de cómo nos resulta Adam como persona. He's boring, por eso acaba en ing. Chris, sin embargo, estaba aburrido durante toda la presentación. Ahora estamos refiriéndonos al estado, digamos, emocional de Chris. Chris was bored throughout the presentation. Good. Amanda está emocionada con la fiesta. Amanda is excited about the party. Good. Amanda is excited about the party. Richard está confuso. Richard is confused. Good. Estamos hablando de su estado. Estado, sí, mental, en este caso. Bien. Matthew pensaba que el partido fue muy emocionante. Matthew thought the match was really exciting. Good. Matthew thought the match was really exciting. Estamos hablando de cómo le resultó el partido a Matthew. Y por eso acaba en ing. Okay. Matthew was excited, but the match was exciting. Okay. No le resultó gracioso a Edith. Edith wasn't amused. Good. Edith wasn't amused. Un adjetivo que realmente no tiene equivalente en español. Nicky estaba decepcionado con el resultado. Nicky was disappointed with the result. Okay, he was disappointed by the result, mejor, ¿eh? By the result. Vale, Nicky was disappointed by the result. El resultado fue decepcionante. Ahora estamos hablando de cómo nos resulta o nos resultó el resultado. The result was really disappointing. Good. John es tan cansino. John's so tiring. John's so tiring. Good. Acaba en ing porque es como nos resulta John como persona. Bien, cambiamos. Ian estaba extremadamente cansado, así que se fue directamente a la cama. Vale, Ian, como decimos nosotros. Ian was extremely tired, so he went straight to bed. Estoy preocupado por los niños. I'm worried about the kids. Eres increíble. Gracias. You're amazing. Estaba asombrado por su reacción. I was amazed by his reaction. El museo me resultó interesante. I found the museum interesting. Bien, entonces, si estás aburrida, ¿qué dices? I'm bored. Y si esta grabación te resulta aburrida, it's boring. Exactly, muy bien.